a cruzar el charco. Quiero navegar, la luna guiará nuestro barco. No aguanto más, mis niños siguen de cardo. Con hambre y sin hogar, la guerrilla los está matando. Mi dignidad la dejo por buscar trabajo. Bien, alhambra, me dejo enganchar las manos y digo lele. El mundo no me quiere, lele. La gente no me entiende, lele. La vida es injusta, lele. Ya no aguanto más, lele. Los pobres son más pobres, lele. Los ricos nos oprimen, lele. Mi pueblo se me muere, lele. Yo salto la alhambra. La vida con tanta injusticia, niños sin andar por culpa de un campo de minas. Hoy volveré a hacer oscuridad la noche para volar a un mundo donde no se exploten. Mi dignidad la dejo por buscar trabajo. Bien, alhambra, me dejo enganchar las manos y digo lele. El mundo no me quiere, lele. La gente no me entiende, lele. La vida es injusta, lele. Ya no aguanto más, lele. Los pobres son más pobres, lele. Los ricos nos oprimen, lele. Mi pueblo se me muere, lele. Yo salto la alhambra, lele. Los pobres son más pobres, lele.